tomarán esta clase aquí, pero como ya no va a terminar, yo creo que más bonito como es discutimos los temas, pues es más positivo y hay discusión también, pero no es como es maestría. Entonces los dos que están en maestría que tienen, además los conozco, tendrán que tomar el curso aquí. Pero lo único que yo tengo la carpeta maestría y licenciatura, firmarán en maestría cada vez. Espero que no sean muchos, porque si no. Y entonces el próximo miércoles, de 4 a 6, en el arriba, en el de 4 a 6. ¿El aula 4 fue este semestre? Sí, pero ya me está diciendo que vamos a tener que de nuevo negociar qué pasa, porque a las 5 ya lo ocupan, entonces ya en una semanita en arriba, pero hay que ver de todos los presentes, viendo los vuestros, ¿quiénes ya han hecho algún curso de filosofía política conmigo? Un grupo. ¿Quién es la primera vez que viene a un curso conmigo? La mayoría, como un 60%, no hay. Entonces, bueno, es bueno saberlo para poder ir de a poco viendo cómo vamos a hacer. Algunos de ellos son colegas, así que casi por ahí te dejo alguna clase que tú ves. Vas a venir aquí porque ya no sabía cuál era el horario. La siguiente me incorporaré la tarde, ¿no? Sí, pero quizás puedo tengo oportunidad de ir a las dos. No, pero no hace falta. Pues mira, que estás ya terminando tu doctorado y bueno, para no perder un poco el contacto. Claro. Está publicando cosas, ya tiene muchas clases, pero quizás te conviene aquí venir dos horitas por semana, y no hacer cuatro en otro lado. ¿Está circulando la carpeta? Sí. Ah, mire, el nombre de ustedes arriba y firme la primera clase. ¿Por dónde está la carpeta? Ah, ya la tiene. ¿Esa es maestría o licenciatura? Entonces no se confundan. La amarilla es de maestría, ¿eh? Entonces hay dos nomás de maestría. Perdón. Ya firmaron de maestría uno y tú también firmaste. Son dos nomás. Bueno. Voy a pasar un último artículo que ha salido, digo para así de vez en cuando informarles cosas. La verdad que me resulta difícil pronunciar el nombre de la revista, algo así como Praina Vihara, Journal of Philosophy and Religion, una revista de filosofía y religión en una universidad de Tailandia. Y además, al artículo le viene un resumen en tailandés. Vaya, eso es lo que han puesto. Pero espero que sea la traducción del inglés. Se llama The New Age of History of Philosophy. La nueva edad en la historia de la filosofía, el diálogo mundial entre tradiciones filosóficas. Fue mi ponencia en el Congreso Mundial de agosto pasado en Seúl. Me gusta mucho que en la primera edición ya sea de una revista de Tailandia, y creo que van a ir saliendo otras, porque les agradó mucho a los orientales esto. Además, citan la página en la que ustedes pueden leer el artículo. es la nueva edad en la historia de la filosofía. Esto está fuera de programa, ¿eh? No tomen apuntes, o tomen si quieren para leerlo, pero le puse, como dicen, mucha gana, y creí que iba a tener fuerza, y tuvo fuerza. Y entonces en el Oriente, sobre todo, es lo que les ha agradado, el ataque frontal a la filosofía eurocéntrica, que es la que se enseña en nuestro medio, un ataque casi feroz a que la filosofía no se origine en Grecia, sino en muchos puntos de la Tierra, la China, la India, aún en el Medio Oriente, antes que en Grecia, mucho antes, 2500 años antes que en Grecia empezó la filosofía en Egipto, en Memphis, y otros textos. Entonces, todas estas cosas están dichas, pero fuertes, muy, muy sintéticas, y me acuerdo todavía resuenan en mis oídos los aplausos de la gente, que en mis ponencias se entusiasmaban. Al final muchos se pusieron de pie y hasta hubo gritos. Que yo nunca había escuchado un congreso de filosofía, así que se los doy para que lo miren. Yo estoy publicando tres grandes tomos sobre filosofía política. Ya salió el primero, lo he practicado en algún lado, una historia de la filosofía mundial, de la política, en una visión completamente distinta, que se deja ver en ese artículo, pero en otros muchos. Ya está en prensa el segundo tomo, de tal manera que antes de terminar el semestre les presentaré la arquitectónica. Y entonces quiero ahora practicar el tercer tomo que estoy escribiendo. Ya hace tiempo lo estoy escribiendo, me está resultando ya un poco casi aburrido, porque ya tendría que haberse terminado ese tomo, pero nunca lo termino, por muchas actividades. Pero este curso me va a servir para acelerar el proceso, que ya estoy en eso. Entonces vamos a escribir el tercer tomo. Entonces esto supone mucho. Entonces todos los que levantaron la mano y no han hecho ningún curso, es un lío. Es un lío porque suponen una terminología, una cantidad de categorías no habituales de un pensamiento. Si yo no repito, yo no me interesa hacer comentarios de filósofo, aunque lo conozco. Lo hago, pero para ir con un autor un rato, un tramo, y luego volverme contra él y utilizarlo en vista de mi argumentación. Así que quiero proponer una filosofía política distinta, y ahora más entusiasta todavía. Miren por qué. Porque en Bolivia, debajo del más grande salitre de la humanidad, enorme, miles de kilómetros cuadrados, hay litio. Y Bolivia tiene más del 60% del litio de la tierra. Es la próxima Arabia Saudita. Ya no va a ser petróleo, va a ser litio. El litio es esencial para la electrónica, para los autos eléctricos, para lo que se viene. Miren que bueno, Evo Morales está montado sobre una riqueza gigantesca. Entonces va a dar que hablar mucho tiempo. Entonces, una política a partir de Evo Morales, pues tiene futuro. Si el pobre siguiera tan pobre como había sido hasta hace poco, podríamos decir, lo van a tumbar rápido. Pero es un hombre que responde a su pueblo, 70% indígena, con grandes tradiciones comunitarias, que es toda una política, y ahora dando el salto a la transmodernidad, más allá de la modernidad, pero no posmoderna, ¿no? Sino algo mucho más serio que la posmodernidad, pero a su vez con un sentido de que eso es de ellos, de que no la van a dar a las transnacionales, sino que va a ser una empresa del Estado, como debería ser Pemex, pues lo estamos privatizando. Los bolivianos están en otra línea, el señor Calderón no es el señor Evo Morales, hay mucha distancia. Se está todavía sacando en los diarios, en los cómics, las payasadas de Davos, hubo dos payasos allá. Bueno, ¿cuál de los dos se felicitaba de haber hecho el Fobaproa? Y ahora multiplicarlo a toda la humanidad, decir, ahora somos expertos en Fobaproas. Ahora es Estados Unidos el que tiene hacer Fobaproas. Y riéndose de esos temas, cuando hay un pueblo que tiene que pagarlo en la pobreza, en la miseria, en la criminalidad y en el sufrimiento, ¿no? Entonces, la política crítica hay que escribirla en filosofía. Entonces, primero, ¿qué es lo crítico? Y luego entonces, ¿cómo se plantea la filosofía crítica? Les recomiendo, no es un comercial, pero las 20 tesis de política. A los nuevos, es un libro del siglo XXI, no es muy caro, lo pueden comprar de a dos y después lo sortean, en fin, le pueden sacar fotocopia, no hago programa, ya me entregaron a mí mis ejemplares de derecho, así que no hago ningún negocio, pero quiero que lo tengan todos para poderme referirme a él. Entonces, en las 20 tesis, la parte crítica empieza en la segunda parte, que es la tesis 11, o es decir, en la mitad del libro. Yo les recomendaría que este fin de semana pues se lo lea la primera parte, que son 84 páginas, o sea, se lee en un buen sábado, de un golpe, con un lápiz en la mano, sacando algún apunte. Esto fue un curso que di en 20 sesiones a grupos aquí del Distrito Federal, políticos. De tal manera que gracias a un amigo, Juan Manuel Colín, le dije, ¿cómo hago para hacer un apunte para mi curso? Dice, escríbete algo corto. Bueno, entonces, tres fines de semana me escribí el librito, 20 tesis de política, que son 20 sesiones de un seminario, había como 300 personas de distintos niveles sociales, pero popular más bien. Popular, no popular, popular, pero con la primaria hecha. Y explicando esto. Creía que era muy fácil, pero no era tanto, en fin, está un poco más complicado que yo creía, pero léanlo para que ya el próximo miércoles ya sepamos dónde estamos. Yo voy a explicar la realidad de la tesis 11 a la 20, pero con más material esta vez que en ningún otro curso anterior. Es la segunda parte. Entonces, ¿qué es la crítica? Va a ser mi tema. Esto lo quiero explicar desde un librito que está en mi página y que va a salir dentro de poco en el Fondo de Cultura Económica, después de tantos años. Se llama Filosofía de la Liberación. Ese pequeño libro tiene como 10 ediciones y en 5 lenguas, etc. Pero por fin el Fondo de Cultura me lo aceptó y en breviario va a salir el librito. Que sí, que en uno o dos meses, espero, salga este libro en el fondo. En este libro, Filosofía y Liberación, doy las categorías fundamentales para entender qué es lo crítico. Lo crítico, en el sentido aún, pero ya no eurocéntrico, de la teoría crítica de Frankfurt. Es decir, en Frankfurt hubo un grupo de jóvenes judíos que, sabiendo que no podían entrar a la universidad porque ya no los dejaban entrar en los 30, entonces inventaron un instituto. Se llamó el Instituto de Investigación Social. Se lo pagó un judío que tenía dinero. Pero da la casualidad que era argentino, el padre de Félix Weiss. Quiere decir que los latinoamericanos dimos los fondos para la escuela de Frankfurt. No se lo olviden. Horkheimer, Adorno, Marcuse, la pagamos nosotros. Con la sangre de los gauchos, porque el señor Weiss era un millonario de los cereales de La Pampa. Entonces, una vez que estuve yo en Frankfurt, digo, quiero ver qué hicieron con la sangre de nuestros gauchos. Algunos me miraron y no entendieron. en su ignorancia. Ignoran muchas cosas, aunque creen que no ignoran nada. La Escuela de Frankfurt es una escuela crítica, es lo mejor de lo que se llama el marxismo occidental. No cayó en el estalinismo, lo cual es una ventaja, pero nunca pudo gobernar, lo cual es una desventaja, porque cuando uno critica es fácil, pero cuando uno parte a ejercer delegadamente el poder, como lo puede hacer un Evo Morales, un Rafael Correa, un Hugo Chávez, un Lula, la cosa es más complicada, porque ahora no es asunto de criticar, sino de ejercer el poder. Pero entonces hay que tener una teoría positiva del poder. Este es el lunes, hace 3 días, estaba leyendo de Lenin El Estado y la Revolución. De paso, para saber quiénes somos, ¿alguno ha leído El Estado y la Revolución? Levante la mano. Poquitos. Bueno, demasiado pocos. Pero en ese libro es donde se ve muy bien cómo Lenin concibe al poder, y lo concibe como dominación. Pero yo en cambio no lo concibo desde Evo Morales como dominación. Así que voy a establecer un diálogo entre Evo Morales y Lenin. Muchos de los errores del socialismo real no fueron de Stalin, fueron de Lenin. Y hay que decirlo bien claro para no cometerlos de nuevo, porque ahora estamos ejerciendo el poder en gran parte de nuestros estados latinoamericanos, excepto Colombia y México, estamos retrasados. Somos el furgón de cola de la política latinoamericana, y tenemos entonces que los filósofos empezar a dar un poco de luz sobre lo que está aconteciendo, no solamente comentarios de Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke, Hume y hasta Marx. No, ahí no hay que comentar, hay que aclarar lo que está pasando. Las categorías las doy en este librito. Entonces, y además, un amigo, Veraza, profesor de ciencia económica en la Facultad de Economía y además en la UAM Iztapalapa, en un libro que ha publicado sobre economía marxista, me dedica dos capítulos criticándome, lo cual es muy bueno, pues significa que al menos algo ha leído, aunque mal, pero algo ha leído. Y entonces me ocuparé de responderle en el tercer tomo. Le voy a hacer una nota larga diciéndole que tome más en serio las cosas, pero él cree que es muy fácil la crítica, pero veremos qué tal. Entonces lo mío también es polémico hasta aquí nomás en el campus, y lo cual es bueno porque la universidad está hecho para el debate y no para la repetición. Es el tema, él me critica, como también lo hace Antonio Negri, pero ya no personalizado. Antonio Negri dice, en el imperio no hay exterioridad, porque el imperio ocupa y se ha globalizado. Mi ética se llama ética de la liberación en la época de la globalización y la exclusión. Algunos dirán, ¿y cómo es posible? Si usted se globaliza, pues ya ocupó todo el globo. ¿Y a quién excluye? A los primates o a los aves que están abajo o arriba. No hay exterioridad. Si se entiende qué es exterioridad, se entiende que la globalización es sumamente superficial y excluye a la mayoría, no solamente de personas, sino de dimensiones humanas. Entonces, no hay que creer porque un sistema se globaliza a la manera de Luhmann, con eso ya abarcó a toda la humanidad. Puede hacerme un corte a mí e englobarme en algo, pero mucho de mi subjetividad no ha sido englobada, más ha sido excluida. Pueden incluirme como comprador, pero no como subjetividad que vive, que come, que puede ser feliz, que puede hacer muchas cosas que no están globalizadas. Más, puedo ser excluidos aún del consumo del propio sistema globalizado. Entonces, el primer punto es que no se entiende lo que es crítica sin entender primero lo que es la categoría de totalidad, y luego lo que yo a partir de Levinas llamo exterioridad. Sí, eso ya sería el debate primero, desde donde podríamos empezar a entender todo lo demás. Primero, totalidad. Y primero, ¿qué significa una categoría? Debo decir que no está fácil. En un diccionario marxista muy grande, 8 tomos, el profesor Hauptberg en Berlín, le dije, ¿ya alguien escribió el concepto categoría? No, nadie. Ah, bueno, entonces, si quieres, me lo das y me lo doy. Pues sí, que en un gran diccionario de cientos de conceptos en Marx, nadie le había interesado el concepto de categoría. Y Marx dice, de lo que se trata es la crítica de todo el sistema, de las categorías de la economía política burguesa. Y si la tarea de Marx es criticar las categorías, había que saber qué significa una categoría, y nadie lo había tratado, y muchas ni saben lo que es. Entonces, hay categorías que son instrumentos, momentos metodológicos, desde los cuales yo puedo interpretar la realidad. Voy a decir, aún lo empírico tengo que entenderlo a partir de categorías. Y si no tengo categorías, es el caos. Claro, las categorías, en cierta manera, las pongo yo, o nosotros, o el sujeto que interpreta. Es como el color de un lente. Y entonces, si me pongo un lente verde, veo todo verde. Pero si me pongo negro, no veo nada. Algún color le tengo que poner, porque si no, en este caso no vería nada. Hay una categoría implícita en todo el pensamiento filosófico prácticamente mundial, en Confucio, en el taoísmo, en el budismo, en el pensamiento vedanta, en los presocráticos, en Platón, Aristóteles, y ya después seguimos toda la historia de filosofía, pero llegamos a los grandes, Hegel, Kant antes que él, Marx, Heidegger, todos usan la categoría de totalidad. Entonces, hay un libro de Martin Jay, profesor de Berkeley, de la UC Berkeley, en California, tiene un seminario sobre teoría crítica, estuve en el seminario, y les planteé un tema bien fuerte, y tan fuerte que lo asumieron para el diplomado de teoría crítica. Les mostré que la filosofía de liberación es la continuación de la teoría crítica de Frankfurt, pero en escala mundial. Y es un artículo que está publicado en este libro, Política Liberación, materiales para una política de liberación. Y al final de ese tomo, que salió hace un año, Plácido Bardés dice, desde la teoría crítica a la filosofía de la liberación. Y eso lo di, esto en inglés, en el seminario más fuerte que hay en Estados Unidos sobre teoría crítica. Léanlo si quieren. Y digo, creo que lo que yo practico es la continuación de la escuela de Frankfurt. Lo único que es ya no eurocéntrica, porque ellos pensaban desde Europa para Europa. Nosotros pensamos desde el mundo para el mundo. Voy a decir que ya no es eurocéntrico, es un pasito más adelante. Es la teoría crítica hoy. Y entonces se entiende. Martin Jay, que está con la Butler, Judith Butler, dirigiendo ese seminario en Berkeley, escribió un libro muy importante, se llama Totality and Marxism. Totalidad y marxismo, o marxismo y totalidad. Todo un libro para mostrar en qué consiste la categoría de totalidad. Esto también lo hemos discutido aquí, porque Antonio Pardo, un hegeliano muy bueno, alumno y profesor y otro libero, pues está en contra de la categoría de totalidad, así que también se puede discutir el tema. Yo estoy de acuerdo con Antonio Pardo, que la totalidad nunca se puede totalizar, y por lo tanto en el fondo hay pretensión de, pero la totalidad no puede cerrarse. Si se cerrara, pues dejaríamos de ser seres humanos, ya lo explicaré. Entonces, la primera categoría que en mi filosofía de la liberación es el punto 2.2, porque está un poco así como Wittgenstein, con numeritos. Ustedes pueden verlo en mi página, todo lo que les estoy diciendo. Mi página es W3 veces, apúntenlo, y después mi nombre, de paso algunos por ahí le equivocan a escribirlo, es con dos S y una L, pero no con una L y dos S, L's o la, hay como cuatro posibilidades de equivocarse en eso solo. Escriban Enrique Dussel, todo minúscula, juntito, en la computadora y le sale mi página. Ahí están todas mis obras. Pero ustedes las pueden bajar gratis y se las ponen, se las copian en un papel. Son muchas, ¿eh? Así que si quisieran, tendría que comprar muchos blogs de 500 páginas. Pero por ahora, Filosofía y Liberación, el parágrafo 2.2, totalidad. Entonces, ¿qué es la totalidad? Para decirlo rápido y para que lo comprendan cualquiera, partiré del concepto más bien de Heidegger. Mundo. En Ser y Tiempo Mundo, Heidegger escribe sobre todo el tema de ser en el mundo. Entonces, alguno que quiera ser filósofo en serio no puede dejar de leer Ser y Tiempo. Es la obra ontológica más importante del siglo XX, aunque después el señor Heidegger pues haya sido un cuasi nazi y haya pagado las cuotas del Partido Nacional Socialista hasta perdía la guerra y nunca se desdijo de su pertenencia, lo cual no habla mal, porque a otros se dirigieron rápido para poder montarse en la realidad de posguerra. Bobbio también había sido bastante adherente al fascismo, pero después un gran liberal, ¿no? Entonces, en eso a veces es bueno al menos ser honesto. El tema de Heidegger es largo, pero digo, en Ser y Tiempo es una gran obra, y le escribió también muy pronto, muy rápido, porque tenía que pasar de Marburgo a Freiburg y no podía presentar nada en serio, un libro importante, y se puso a escribir un libro y en 7 meses escribió Ser y Tiempo, que creo que después nunca escribió algo superior a eso, aunque escribió más de 50 tomos, porque Heidegger es el único filósofo, el único en la historia de filosofía, que escribió a máquina con una Remington desde su primer clase hasta la última. Antes no había Remington, así que no podía escribir. Y en el transcurso de su vida ya no se usó más la máquina. Entonces, nunca un filósofo, entonces ha dejado toneladas de papeles, que son sus obras. Entonces, pues, puede haber heiderólogos para los próximos siglos, para estudiar todas sus obras. Pero de todo eso, Ser y Tiempo es lo mejor. Entonces, ser en el mundo, ¿qué significa? Yo, cada uno, somos. Y mire cómo lo voy a decir. Somos inevitablemente, ya siempre, en una totalidad de sentido. Desde el día que nacemos, comenzamos cerebralmente a memorizar nuestras experiencias. Y se van acumulando. Se van borrando muchas. Y algunas se van centralizando. Es decir, son las experiencias fundamentales. Que con el criterio vida, muerte, que es el criterio de verdad, en el fondo recuerdo más las que están ligadas a la vida y a la felicidad. Y también ligo de manera muy presente aquellas que ponen en peligro la vida como la, y que me aproximan a la muerte. Y todo lo demás lo voy olvidando, porque no puedo recordar todas mis experiencias. En un instante de aquí, al ir a la puerta, tengo 1 millón de experiencias. Pero ni me fijé en la columna, ni que tiene un defecto en la construcción, porque no interesó la columna, los vi a ustedes. Y no vi qué aparato voy a hacer, qué aparato tiene, es un enchufe arriba. Y si, hay 1 millón de posibles experiencias empíricas en esta percepción que yo tengo. Sin embargo, nada de eso lo vi. Yo estaba concentrado en lo que ustedes eran y lo que estábamos por hablar. Es decir, que borramos el 999.000% de nuestras experiencias, y dejamos solo algunas, esas únicas que memorizamos como totalidad, son mi mundo. Es desde donde yo digo, ah, his, ¿y cómo se dice his y no una locomotora? Porque Sé que no es un vaso, ni es un zapato, ni es... ¿Y cómo lo sé? Ah, porque los tengo presente potencialmente a todo eso que esto no es. De tal manera que el mundo es la totalidad de mi experiencia. Totalidad. Y es una totalidad existencial, cotidiana. La facticidad, dice Heidegger, donde yo paro. Totalidad. Esa es la totalidad de totalidades, porque los sistemas, en el sentido de Luhmann, ya son abstracciones. Digo, la universidad es una institución, es un sistema. El que entra a la universidad se tiene que incorporar, pero tiene que descubrir cómo funcionan las cosas. Cuando entró la primera vez ni sabía dónde estaba. ¿Dónde es la facultad de filosofía? Por allá, iba uno. ¿Y dónde se entra? Por acá. Porque por ahí no, porque está la Che Guevara y ya no está. Entonces no se entra por ahí, se entra por allá. Y se entra y ¿dónde está? Y uno se tiene que ir descubriendo cómo funciona ese sistema, en el cual uno entra como profesor, o como empleado, o como turista, o como alumno, o como muchas maneras. Pero es un sistema, y un sistema es abstracto, en el sentido que como sistema, y si soy yo alumno, soy alumno. Pero yo soy muchas otras cosas que alumno. Yo soy hijo, hija, o padre, o yo soy artista, o jugador de fútbol, y mil cosas más, pero eso no se considera como alumno. Quiere decir que formar parte de un sistema no es lo mismo que formar, tener un mundo. Sin embargo, el sistema y el mundo son totalidades. Totalidad. La totalidad es entonces una categoría de categorías, tal punto que Kant dice que había cuatro ideas. Y las cuatro ideas, la primera era la idea de mundo como universo. Y él decía, es la totalidad postulada de todo objeto concreto que yo puedo constituir. Si hay un árbol, si hay la luna, si hay cualquiera, es porque yo presupongo que hay un universo. Y eso es la totalidad de la realidad cósmica. Pero se postula, porque no lo puedo tener como objeto al universo, justamente. Y como no lo tengo como objeto, ciertos positivistas lógicos dicen, ah, como no es objeto, la totalidad no tiene sentido. Y claro que no tiene sentido, porque es de la totalidad que todo cobra sentido, señor neopositivista, a los Carnap, a los primer Wittgenstein, aunque el primer Wittgenstein empieza diciendo justamente, la primera frase, el mundo es la totalidad de los Tatsache, de los hechos, y usa la palabra totalidad, Wittgenstein, ahí nomás. Bueno, lean ustedes qué es totalidad. Yo lo voy a representar siempre por un círculo. Un círculo, un poco como decía Parménides, el ser es una esfera. Es una esfera. Que es una pura representación, pero no está mal. Y yo estoy en el ser de una esfera, que crece con mis experiencias. Es mi mundo, el mundo de mi vida, de mi barrio, de la universidad, el mundo contemporáneo y los sistemas. Pero esta es una categoría ontológica por excelencia, es la categoría. Aristóteles hablaba del tohon, tohon, tohon, que es el todo. También sabía lo que era el todo. Es la categoría dialéctica por excelencia. No es analítica abstracta, no es la mesa, es el aula de donde esta mesa cumple una función. Pero el aula no se capta sino de la facultad donde el aula cumple una función. Pero la facultad no tiene sentido sino por la universidad dentro de la cual la facultad tiene sentido. Pero la universidad no tiene sentido sino en la Ciudad de México, en la que la universidad tiene sentido. Pero la ciudad no tiene sentido sino en el Estado de México. ¿Se entiende? Lo que es objeto es algo, pero la totalidad es lo supuesto. Y cuando lo hago objeto, es un objeto. Y ya supone algo otro. Y cuando lo hago objeto, va para atrás. O es decir, la totalidad es lo siempre supuesto y nunca es objeto, es el presupuesto de todos los objetos. Entonces no puede ser objeto. Y digo, no puede ser objeto empírico, entonces no existe. No se equivoque. Señor, no es positivista. Es lo que usted necesita para construir todo objeto, una totalidad. Y la totalidad de mi experiencia es lo que presupongo para decir cualquier cosa. Vuelvo a repetir, si esto es agua, es porque sé que no es alcohol y que no es vino y que no es una cantidad de otros líquidos. O es decir, que todos esos líquidos están presentes para discernir que esto es agua. Y están presentes, pero como ausentes. ¿Se entiende? Algunos me miran y dicen, ¿qué estará hablando? Bueno, a leer, compañeros. Por otra parte, esto es obvio, se lo puedo decir a mi tía y lo entiende. Claro, a mi edad ya mi tía se murió, pero en la de ustedes. Yo siempre daba ese ejemplo, pero era más joven. Siempre uno piensa que la tía es ignorante y es falso. Puede ser un mejor científico que uno. Bueno. El tema no es la totalidad, el tema es la exterioridad. Puede decir de otra manera, la trascendentalidad. La semana pasada organizamos la conferencia de Franz Hinkelamert. ¿Alguno de ustedes estuvo? Levante la mano. Bastantes. Bueno, para mí era un gusto poder mostrar a este, permítanme decir así, personaje. Porque además de su estatura y de su forma de ser, de su simpatía, de su vitalidad, ¿no? Es un hombre sumamente inteligente, entonces quería que lo conocieran para después poder leer sus obras y entender. Él le llama la trascendentalidad interna, lo que yo voy a llamar exterioridad, y lo necesito para explicar qué es la crítica. Entonces, lo dado, miren qué notable, yo le puedo llamar lo dado, le puedo llamar el mundo cotidiano, le puedo llamar la totalidad vigente. Los alemanes le llaman zu Hande, a la mano, lo a la mano, lo que se me da obviamente. Bueno, lo que se me da obviamente es la prisión más grande de la verdad, en el sentido que Adorno le va a llamar a la verdad vigente, la no verdad, y le va a llamar Nicht Wahrheit. Voy a decir que yo soy un mexicano del siglo XXI, eso es una verdad. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? Voy a decir, lo más obvio es lo que me apresa en un significado cuyo contenido habitual está ocultando muchas cosas. Entonces, lo que se me presenta es lo positivo. Entonces, lo dado es la positividad. Entonces, Jorge me dirá, la teoría tradicional toma lo dado como lo positivo. Pero de lo que se trata es de lo negativo. Es decir, lo que está detrás no se ve. Pues si el sujeto se enfrenta a su mundo como una realidad. Pero lo que pasa es que esa realidad oculta otra realidad. Y esa otra realidad, que le podría decir realidad 2, pone en cuestión a la primera y es el que va a dar el sentido crítico al sujeto. México. Miren qué bello país. Y sobre todo Zedillo ahí hablando con Calderón, volviéndose los dos. Y hicimos el Fobaproa, no que lo hice yo, que lo hicimos nosotros. Cabe ser bueno que todos tuvieran Fobaproa. Y fundieron a México y no podemos pagarlo. Y significa el 20% del PIB. Y es un desastre. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, entonces, aparece como México está muy bien. ¿Qué es la negatividad? Bueno, según Amartya Sen, un premio Nobel de economía, él inventó lo que se llama la línea de la pobreza. Julio Wolfvinik escribe siempre en la jornada artículos sobre este asunto de la pobreza del Colegio de México, el diputado. Dice, hay una línea bajo de la cual podemos decir que esa gente ya es pobre. Ahora, para marcar esa línea no solamente por dólares, se fija por muchos elementos cualitativos. Por ejemplo, si tiene radio, si lee el diario, hasta qué grado llegó en el colegio, cuánto pesan los fetos. Pues si los fetos son chiquitos, las madres están mal alimentadas. Si la media de los fetos son 250 kilos, es un pueblo fuerte. Pues decir, muchos elementos. El pueblo mexicano hace de años debe haber aumentado. Tiene 50% debajo de la línea de la pobreza. Pues decir que 50% del México, debo decir que hay países que tienen el 10%. Hay otros que tienen 70, pero decir 50 es una barbaridad. Es un pueblo empobrecido. Voy a decir que, ¿cómo puedo estar queriendo pintar a México como ejemplo, siendo que hay gente que es pobre? Pero pobre significa que come mal, que está desnutrido aunque obeso, que no es lo mismo, que está mal vestido, que tiene mala educación, que no tiene seguridad médica, que su propia cultura la está perdiendo porque no ha podido tener educación, que vive mal en unas casas no adecuadas, que pierde mucho tiempo para llegar al trabajo y hace un trabajo no salubre y además peligroso, que se sube a limpiar vidrios, pero para ahorrar no le pone una soga, se cae, se mató un obrero porque estaba limpiando vidrios, pero la compañía que lo hizo subir pues no gastó ni en un gancho para que quedara colgado. El otro día nomás dos obreros se le cayeron unas rocas arriba y murieron. Estaban mirando unos tubos y se asfixiaron dos, pues lanzaron otros dos y se murieron los cuatro. Después supieron que los cuatro que enviaron no tenían ningún entrenamiento y que era una compañía que subsidiaria de otra que se llevaba el dinero y que hizo limpiar los tubos en el Distrito Federal con una subsidiaria que tenía gente que estaba preparada. Vamos a gastar dinero en prepararlo, que se arreglen, y se murieron en el fondo del tubo. Eso significa pobreza, o es decir, sufrimiento. ¿Y sufrimiento qué es? Sufrimiento desde un punto de vista neurológico, bien material. Y fíjate que hay una glándula que cuando la endomorfina, que es una sustancia, la toca, ¡ah!, me duele. Me duele el lugar respectivo. Pero es un subsistema fundamental, porque si no tuviera dolor, sería mucho peor. Por ahí se me cae un dedo y ni sentí porque era el leproso, ¿no? El leproso no siente más dolor porque se come hasta los nervios. Y entonces no tiene dolor, mire que feliz. Pero se le cae una parte de la cara y no se dio cuenta porque no tiene dolor. O es decir, el dolor es una luz roja que dice, atención, si sigues por ahí te mueres. Quiere decir que es un subsistema de la vida fundamental. Pues si el dolor, mire, voy a decir, es positivo. El negativo es la causa del dolor. Voy a decir, aquello que indica que anda mal. Eso sí que es negativo y hay que componerlo. El que alguien ande mal y sufra es un hecho. Pero es un hecho que hay que tener toda una filosofía para saber interpretarlo como un hecho ético y político. Si no, es un hecho sociológico. Hay que redefinir el sujeto para saber qué significa el dolor y el sujeto político. Entonces, soy un ser en el mundo. Pero ¿quién es el ser en el mundo? Un sujeto corporal viviente. Es un sujeto corporal. Corporalidad, no hablo de cuerpo, sino de corporalidad. Es un sujeto no que es alma y es cuerpo. Eso es el dualismo griego, el dualismo cartesiano, es una invención. Nadie tiene una experiencia del alma. Nadie puede demostrar su existencia. Más, ¿cómo va a demostrar algo inexistente? El pobre Kant lo logró. Sabe que Kant es un genio, gran filósofo. Pero miren la artimaña. Como el bien perfecto es la unidad entre la virtud y la felicidad, y en esta vida no hay garantía de ser felices, sobre todo en un mundo burgués en el cual Kant ya vivía y pensaba para los obreros, no para los ricos que eran felices. Entonces, se reunía con burgueses Kant, era de la Hansa. La Hansa era una gran confederación mercantil desde el siglo XIII, XIV, y en el siglo XVIII de Kant, Königsberg era una ciudad burguesa muy importante. Entonces él hizo una ética para la burguesía y dijo: virtuosos tenemos que ser todos, si no, no podemos ganarnos el cielo. Pero ser felices no se garantiza. Entonces, al menos debemos ser felices después de la muerte. Pero para ser felices después de la muerte, primero tengo que demostrar la inmortalidad del alma. Lo único que no se le ocurrió fue demostrar primero la existencia del alma. Y hubiera sido imposible, porque no existe el alma, porque son funciones superiores del cerebro. Entonces no podía descubrirla. Y menos probarla, pero él demuestra la inmortalidad del alma primero, mire qué ejemplo. Pero después tiene que pagársele al alma la felicidad que no tuvo en esta tierra. Entonces tiene que demostrar la existencia de Dios. Yo no digo que Dios no exista, pero que se puede mostrar, no creo. Y lo demuestra acá. Entonces Dios, un Dios banquero, le paga al alma la felicidad que mereció en esta vida, el interés. Es un Dios que vale no más que para pagar la deuda, pero nada más no es un Dios de felicidad ni del placer ni nada. Es un Dios bien mezquino, es un pequeño banquero del cual se demuestra su existencia para que el alma sea feliz. Eso significa la segunda parte de la crítica, son prácticas, léanla. Entonces él tenía una visión dualista del ser humano, era un alma y un cuerpo. Bueno, con eso no hago nada. No, yo necesito una unidad, una corporalidad viviente, pero viviente, no existente solo. Puedo decir, el esencialismo, existimos, ¡buah! Hasta una piedra puede existir, claro, no en el sentido de Kircher, pero un ángel podría existir si existía. ¿Verdad? El asunto es que existimos, pero como vivientes. Y la vida pone ciertas determinaciones en el cual ya se juega toda la definición de la política. Porque lo primero que hace un viviente es reponer la energía que gasta y se llama eso alimentarse. Una ameba se alimenta, un vegetal se alimenta por el proceso de la ósmosis cuando atrae el agua. Un insecto se alimenta y Aristóteles dice, sin alimento agrícola no hay ciudad y si no hay polis no hay política. ¿Cómo va a reunir usted 5.000 personas allá hace 10.000 años en una pequeña ciudad si no hay agricultura? No van a salir los 5.000 a buscar raíces porque son recolectores. Entonces tienen que caminar 200 kilómetros para encontrar la última raíz porque se las terminaron a todas hace rato. Puedo decir que para ver ciudades tuvo que haber una revolución institucional. ¡Ay, pobres anarquistas! Porque los anarquistas creen que toda institución son represoras, pero si usted no tiene la agricultura sigue siendo recolector. Ah, pero la institución de la agricultura empezó a romper los bosques. Y entonces, sin embargo, no se dieron cuenta los agricultores que empezaban a destruir las condiciones de la vida en la tierra porque empezaban a destruir las selvas. Entonces, toda institución es ambigua, pero es necesaria para la vida. Y ahí ya tenemos toda la política. Aunque ustedes no lo crean, ya tenemos todo. Ya tenemos al conservador y tenemos al anarquista ya jugando en este nivel. Porque si las instituciones son perversas como tal, hay que quedarle los colectores para siempre. Pero si no hay más raíces, que se mueran. Y entonces la humanidad seguiría siendo en el paleolítico un grupo de recolectores. Pero los recolectores también se tienen que organizar, porque saben cuáles raíces son mejores, y entonces eso ya es una institución. Y entonces, ¿qué pasaba si no tuviese ninguna? Pues ya se hubiese muerto la especie humana hace rato. Hace unos 3 millones de años hubiéramos desaparecido, si el anarquista hubiera funcionado bien. Pero es un problema actual en México, porque en la Facultad de Filosofía, sobre todo, tenemos extrema izquierda, los cuales son mis más queridos estudiantes. Pero para que se pongan a pensar, no así nomás para que se queden como están, porque si se quedan como están no vamos a ningún lado. Y después se hacen grupos políticos y arman bulla, y bueno, normal, pero hay que pensar. Bueno, volvamos al tema. Ya me olvidé casi cuál era. que era: somos una subjetividad viviente y la vida es lo más vulnerable. Yo siempre digo, si como demasiado, me indigesto y me muero. Si no como nada, me muero, pero de hambre. Así que ni mucho ni poco. Si tomo demasiada agua, me ahogo. Si no tomo agua, me deshidrato. Si no tengo ninguna temperatura, me congelo. Pero si en el desierto tengo demasiada temperatura, me deshidrato. Entonces, la vida es algo muy vulnerable que tiene... está entre el deshidratarse y el ahogarse, entre el morir de hambre y el morirse de indigestión. Y la vida es vulnerable. Que ser un sujeto viviente, es decir, hay que cuidar este ser. Y el problema ecológico es uno de los problemas, pero no el fundamental. O si quieren, sería el fundamental, pero no como ecológico, sino como económico, como político, como psicológico, como todo, no solamente como ecológico. Porque el problema económico hoy es que el capital financiero se nos tragó todo, pero el criterio vida fue dejado de lado. Lo que pasa es que la ecología tiene que, es un criterio de la economía, pero se lo dejó como problema económico-ecológico. Voy a decir, ¿cómo vamos a invertir capital en los problemas ecológicos? No, pero así no vamos a arreglar la ecología, porque el capital sigue destruyendo la tierra. Entonces, las cosas son más graves. Siendo yo un sujeto corporal viviente, soy además intersubjetivo, no subjetivo. Soy un sujeto, pero intersubjetivo. Mire, y esto Freud lo descubre hasta contra su propia opinión. Cuando Freud entiende que el padre, la madre, están constituyendo a la subjetividad y el super yo, y hay un inconsciente que se construye antes de la conciencia, está indicando que la comunidad está presente en mi yo antes que yo mismo tenga conciencia. Porque mi padre y mi madre al fin son mis tíos y son mis parientes y es la comunidad donde nací. Y la lengua que aprendí tiene todo ya el sentido de la existencia. Y al aprender la lengua nomás, ya me tragué la historia de un pueblo y el sentido de sus mitos. Quiere decir entonces que cuando mi telescopio salió a la superficie y se dijo, ¿quién soy yo? A los 12, 15, 18 años, ya estaba yo hecho. Y ahora el asunto era cómo habérmela con eso que ya soy para siempre. Porque podré corregirme, pero si yo fui japonés y nací en tal año, 1940, pues la única lengua que voy a hablar como materna es el japonés, y todas las demás van a ser más difíciles. Entonces, el que estudia japonés dice, qué difícil, y el japonés dice, no, ¿cómo? ¿Quién le dijo? Es la más fácil de todas. Porque la tienes metida dentro en tu subjetividad, pero en el japonés tiene toda su cultura. Entonces, somos sujetos intersubjetivos. Y al ser intersubjetivos, este mundo no es solamente un mundo mío, sino que es un mundo nuestro. Es una totalidad, pero mucho más compleja y mucho más profunda que lo que el mismo Heidegger pueda pensar. Esa es la primera categoría. Y la segunda categoría que quiero hoy hablar es el 2.4. En medio del mundo en que vivo, continuamente aparecen otros sujetos. Y la filosofía nos acostumbra a pensar que el sujeto objeto y el exterior del conocimiento, y ahí yo constituyo los objetos. Pero lo que pasa es que otro sujeto es siempre un sujeto. Y aunque yo lo constituye como un sujeto, lo que hago es ponerle una tapa ocultando lo que el sujeto tiene. Y además, la primera experiencia humana no es sujeto-objeto, como pensaban los griegos, que era la physis, la realidad, y el sujeto, el alma, psique, que se enfrenta a la physis. Pues no, da la casualidad que somos mamíferos, no ovíparos. Ustedes miran qué tiene que ver. Pues miren, los ovíparos ponen huevos. Algunos hasta lo empollan, lo cual ya es un cierto cuidado. porque no crean, el pollito cuando ya está casi constituido siente que hay alguien fuera que le está dando calor y escucha a alguien que está fuera. Pero póngase usted en lugar de los peces que ponen los huevos en algunos lugares instintivamente bien protegidos, si es que los hay, y luego los dejan ahí, y si la madre se los encuentra mañana se los comen. Y ahí sabe ser quien pueda, en serio. Pues si el ovíparo nace en medio de un mundo, entre comillas, no tiene mundo, un cuasi mundo, en el que hay que salvarse desde el primer día, si no se los comen. Los mamíferos nacemos de otra manera. Nacemos, como diría Levinas, debajo de la piel. Somos una piel debajo de la piel. Nacemos en el útero materno. De tal manera que empezamos a crecer y cuando logramos ya tener cierta capacidad a partir de los 6 meses y medio, 7, donde ya empieza a escuchar, donde empieza a tener capacidad táctil, donde se empieza a chupar el dedo, el niño, muchas veces la radiografía de un feto ya crecido, se está chupando el dedo ya. Así que esto viene de antes de nacer. Y se le puede hacer escuchar una sinfonía a un niño. Y no se imagina usted lo que puede ir educando el oído de un niño, el escuchar buena música el primer día y no griteríos y ruidos extraños y golpes y qué sé yo cuánto. Que dice, lo de ahí afuera está peligroso, ¿no? Y así cuando nace, pues, ¿qué decir? Ah, nació la luz del mundo y empezó como el ovíparo para defenderse. Pero en cambio, si siente que es otra cosa lo que hay fuera, nace de otra manera. Es decir, nacemos en un sujeto y somos un sujeto ante un sujeto antes que ante los objetos. Sujeto es la primera relación, y el niño y la niña nace y se lo acoge, porque no ha terminado, decía Gehlen y también Portman, un gran antropólogo alemán, Portman decía, el niño nace demasiado pronto. O es decir, realmente de un punto de vista biológico no se puede defender. El patito hace clic, clic, clic, rompe la caparazón y uno lo ve y sale caminando. Y después, si la madre está en el agua, ¡clic!, se tira el patito y el primer día, nada. ¡Ah, el hombre ya está! Ya se integró. Pero mire cómo nacemos nosotros. Inútiles, hombre. No sabemos más que gritar. No podemos hacer nada. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad terminamos de nacer fuera del vientre materno. Nuestro cerebro no se ha terminado de constituir, por eso que cuando hay chicos muy chiquitos me gusta siempre tocarle la cabeza y tocarle aquí. Y entonces uno nota que está tocando el cerebro, no se han cerrado los huesos todavía, porque como va a crecer tanto, no tiene que cerrarse todavía. Y se va a producir millones de de conexiones entre las células nerviosas después de nacer, y entonces si ese niño tiene más alimento, le falta fósforo, calcio, etcétera, no logra hacer las conexiones y tiene su neocórtex menos constituido y va a ser menos inteligente. Puede decir que aún su menos inteligencia va a ser fruto de injusticia porque no comió bien. El niño termina de nacer hasta casi el año, y es el año en que ya balbucea algunas palabras y ya es capaz de dar unos pasos y qué decir, defenderse. No se puede defender de nada, pero al menos esa sería la edad normal de nacer. Tendría que salir caminando con unos dientitos y ya poder defender. Pero ahora, esto para decirle que la relación sujeto-sujeto es la primera. Voy a leerles algunos textos de la filosofía, porque esto es esencial para la política. Porque miren qué notable. Por último, todas las utopías, de alguna manera, pero no patológicamente, es volver a la seguridad plena que teníamos antes de nacer. En el útero materno estamos seguros, calentitos, alimentados, felices. Y por eso que cuando alguien tiene un problema psicótico grave, dicen que toma una forma de feto y querría volver a la madre. Pero eso es la patología, porque viendo el futuro y el presente tan duro y tan hostil, querría volver al pasado. Pero esa vuelta al pasado es patológica, es una enfermedad mental. Pero porque ese origen, de alguna manera, se proyecta como la utopía futura. La justicia, el alimento, la plenitud plenamente lograda. Ahí está todo bien logrado. Entonces, le leo algunas cosas de la filosofía de liberación. Porque hay un amigo en California, que hubo un congreso no hace mucho, en una ciudad que tuve que descubrir en la geografía porque ni sabía dónde quedaba, que se llama Eugene, Eugenia, y en un estado norteamericano que está entre Washington y California, se llama Oregón. No sabía dónde estaba, la verdad. Y ahí apareció un profesor de San Diego que tomó mi filosofía de liberación, hizo una ponencia sobre la sensibilidad en mi libro. Yo dije, ¡wow! ¡Está bien! Le sacó mucho más de lo que había. Y desde ahí nos hemos hecho amigos y ahora está publicando cosas y todo. Pero dije, hay cosas que se pueden sacar. Le voy a leer un poco de esta experiencia de nacer. El 2-1-1-1, así como Wittgenstein. 2-1-1-1-1. 3, no, 4, otro más. Dice, la experiencia griega indoeuropea y la europea moderna y posmoderna en cierta manera privilegiaron la relación ser humano-naturaleza. Si por el contrario privilegiamos la espacialidad de la proximidad, la posición persona a persona, fue la experiencia primera de los semitas, de la realidad como libertad. Es decir, la experiencia semita no toma como primera experiencia la realidad física, sino al otro ser humano. Y esta yo lo remito un poco a la experiencia histórica del desierto, de ese Gafa que ahora los israelitas están haciendo pedazos, ciudad de 5.000 años de existencia, 2.500 años más que Jerusalén. Gaza es 2.500 años más antigua que Jerusalén. Y Jerusalén se le atreve a destruirla. ¡Qué barbaridad! Bueno, Gaza son semitas, a tal punto que los judíos son una tribu palestina. ¡Palestina! Bueno, y este mundo tiene una experiencia distinta a los indoeuropeos. No hablamos aquí de ir hacia una mesa o una silla, aproximarse a algo, aproximarse a las cosas. Es lo que denominaremos la proxemia. Hablaremos aquí de aproximarnos en la fraternidad, acortar distancias a alguien que puede esperarnos o rechazarnos, darnos la mano o herirnos, besarnos o asesinarnos. Aproximarse en la justicia es siempre un riesgo, porque es acortar distancia hacia una libertad distinta, más allá de la esencia. Y entonces, sigo hablando aquí. Aproximarse es avanzar hacia el origen originario, hacia la arqueología misma de todo discurso metafísico y filosófico. El ser humano no nace en la naturaleza, no nace en los elementos hostiles, ni entre los astros o vegetales. La proximidad primera, voy saltando, la inmediatez anterior a toda inmediatez es el mamar. Boca y pezón forman la proximidad que alimenta, calienta y protege. Las manos de niños toman a la madre, ni juegan ni trabajan todavía. Los piececillos no han, se han internado en la lejanía. La misma boca que succiona no ha lanzado discursos, insultos ni bendiciones. No ha mordido al que odia ni ha besado a su amado o amada. Es la inmediatez anterior a toda lejanía, a toda cultura, a todo trabajo. Es la proximidad anterior a la economía, anterior a la erótica, a la pedagógica y a la política. La proximidad del mamar es, sin embargo, escatológica. Se proyecta al futuro como el pasado ancestral, llama como el fin y el origen. Sin embargo, es solo el comienzo. Y entonces de ahí empieza la proximidad. La inmediatez madre-hijo-hija se vive también en la relación cultura-pueblo. El nacimiento se produce siempre dentro de una totalidad simbólica que amamanta igualmente al recién llegado en los signos culturales y lingüísticos de su historia, etc. Y entonces ustedes pueden seguir leyendo. El cara a cara, esa es una categoría semita que los griegos no tienen, pero que es filosófica desde Levinas. Estar cara a cara ante el otro sin mediaciones. El cara a cara en la inmediatez por excelencia se juega en la reciprocidad. Al dar la mano, uno toca al otro. La caricia suave, la lucha cruel, la colaboración fraterna, el diálogo amistoso, el beso apasionado, reciprocidad originaria de la proximidad. Proximidad, una categoría. No hay distancia todavía, no se ha cortado la anterior lejanía, se vive el instante absoluto desde el tiempo, no es sino un lejano contexto. Esa cara a cara va a ser el fin de la económica y de la política. Porque al fin vamos a hacer muchas instituciones, por ejemplo, para poder llegar a acumulación de riqueza. Pero al fin, ¿cómo se vive la riqueza? ¿Se la vive solo o se la vive con otros en la fiesta? ¿Cómo vivimos la felicidad? ¿No es acaso cuando llegamos a casa hay calor, si es que hay frío afuera, o es fresco adentro, si hay calor afuera, lo contrario? Y nos reunimos la pequeña comunidad a comer. Ahora hay que ver cómo comen los perros. El otro día a un perrito de mi nieta le tiré una salchicha y un plato de carne y no había llegado, que ya se lo había tragado. Digo, pero si estaba rica, podrías haberlo gustado un poquito, ¿no? ¡Dame! Eso es comer como un perro. No comemos como perros. Ponemos el mantel, los cuchillos, los tenedores, toda una cosa. Mientras tanto, los jugos gástricos van creciendo, pero es un acto cultural. Además, hay una historia de la gastronomía, aunque sea algo muy simple, pero hay una historia detrás. La tortilla tiene 4.000 años, no es una cosa de hoy, y tiene su complejidad. Cuando es auténtica, no la van, le van sacando las sustancias y nos dan ahí maíces de la de Monsanto u otros, pues ya no llega ni sustancia. Bueno, en realidad son momentos culturales, comunitarios, de celebración, cara a cara. Estamos juntos y hacemos todavía chin chin o lo que sea, golpeando los vasos, cara a cara. Puede decir que al fondo la económica de Marx culmina en la erótica de Freud, porque es cuando uno está junto con nosotros. ¿No es eso al fin la felicidad? Como decía Marx, social, porque estar solo, pues, como ahora sale en un diario, que a tal edad ya es muy bueno la masturbación, está bien, pero masturbarse es una fiesta muy solitaria. Entonces, puede ser muy conveniente, pero parece que no es plenamente humana. Humana hay que celebrarla, entonces no puede ser. Entonces, el cara a cara es lo no observado en esta categoría de totalidad todavía. ¿Dónde está el cara a cara en la totalidad? Entonces, la proximidad erótica del beso y hasta del coito, la proximidad política a la fraternidad en una asamblea, la pedagogía de la, del mamar, la proximidad feliz, es esencialmente equívoca. El beso de los amados puede ser totalización autoerótica y utilización hedónica del otro. La asamblea de los hermanos puede cerrarse como un grupo sectario y dominador y de asesinos, como una comunidad de comunicación contra los otros. El mismo mamar puede ser vivido por la madre como compensación de la carencia orgásmica con respecto al varón castrador y machista. La proximidad se torna equívoca. Y entonces ahí hay que continuar, pero no voy a continuar como, como sigue esto. ¿Qué tiene que ver la cara a cara? Significa que en el mundo aparecen otros sujetos, pero en realidad originariamente fueron los otros antes que el mundo, y ellos nos pusieron el mundo. Eso no lo sabe Heidegger, porque fue mi madre, mi padre, mis parientes y la primera comunidad lo que me dijo: no se toca esto. Y uno dijo: no lo toco. Era una llama o un bicho que explicaba o algo, o aún un tabú que no tenía que yo tener, pero me lo impusieron. Pero me van, ellos van construyendo el mundo. El mundo no surge de mi pura experiencia, sino tiene 4 o 5 mil años de tradiciones que yo ni sé de dónde vienen, pero que son parte de mi mundo y me ha sido transmitido por el otro. Es decir, el otro va equipando mi mundo. Es decir, la primera experiencia es la proximidad. Desde ella se produce el mundo, en cierta manera como pedagógica aprendizaje. Pero luego, en ese mundo constituido los Heidegger, aparece ahora el otro. Y la otra, si me permiten, en el otro estoy queriendo hablar femenino y masculino. La otra suena no tan bien por un cierto machismo quizás lingüístico, pero cuando digo el otro, digo la otra al mismo tiempo. Surge una persona, como recién entró un alumno, se sentó por ahí, golpea, mira, como diciendo: ¿me permite entrar? De acuerdo. No es la puerta ni la pared, es alguien. ¿Cómo fenomenológicamente voy a distinguir entre las cosas y los aliens? Ese es el tema. Y la política, o sea, tiene que ver con alguienes continuamente, no con cosas. Entonces esto es fundamental, pero es fundamental para toda la experiencia humana. Las cosas se manifiestan en mi mundo desde lo que son. No voy a entrar al tema de la realidad, la existencia, una cantidad de cuestiones. Esto se manifiesta desde su estructura real. Plástico, parece que es agua, de color azul, se manifiesta. Y no le puedo preguntar a la botella: ¿cómo estás? ¿Estás contenta? ¿Por qué no le puedo preguntar? Porque lo que manifiesta es la única manera de su presencia en mi mundo. Y punto. Pero en cambio, si aparece una persona, cualquiera de ustedes, y aún el más cotidiano, uno puede estar 40 años con su compañera y sin embargo sigue siendo un misterio para uno, entonces uno le pregunta: ¿cómo estás? Y entonces no sabe uno la respuesta, porque puede decir: mal. ¿Qué pasa? Y hay una historia. O puede ser chino. Entonces, ¿cómo estás? Porque en el Oriente hay ritos, y lo que nosotros no tenemos. El rito es algo muy, muy importante que hemos perdido. Entre las personas nosotros no tenemos ritos. El Oriente tiene ritos. Puede decir, sabe usar su cuerpo para poner una proximidad ante la otra, pero gestos con un cierto texto, ¿eh? Porque detrás hay una cultura, y entonces la primera relación es de simpatía, de alegría, pero en medio de la sonrisa puede decir: todo muy mal, pero no lo manifiesta tan rápido. Y entonces lo que el otro se manifiesta puede ser su altura, su peso, el color de su piel, todo eso es lo que del otro me aparece como cosa. Luego, que a su vez el rostro humano es muy particular, Primero, usar que tenemos una parte del cerebro bastante crecida solo para memorizar rostro. Interesante. El cerebro humano recuerda muy particularmente rostros que son individuales, no universales. Y eso porque es esencial conocer, recordar los rostros. Y es vida o muerte conocer los rostros. Porque poner a un enemigo en la categoría de amigo, pues puede perder la vida a uno. Es vida o muerte, la verdad. No es asunto así nomás. Entonces, recordar rostros es algo muy fundamental para el ser humano. Porque el rostro también manifiesta muchas cosas. Decía Chesterton por ahí que uno sea fea, pues feo, eso se lo dio la naturaleza. Pero a los 40 años, que uno sea antipático, eso ya lo hizo uno. Pues sí, puede haber un feo, pero qué tipo más simpático. Y entonces no se ve la fealdad, al contrario, hasta juega con su fealdad. Y cae mejor. Uno puede enamorarse de la simpatía de un feo y puede quedar horrorizado del orgullo despreciativo de un hombre o una mujer bella o bella. Voy a decir, el rostro. Pero de todas maneras, lo que yo conozco del rostro no es nada de lo que el otro es, sino muy poco. ¿Quién eres? Me llamo Juan Pérez. Tampoco me dice mucho. Yo tengo que empezar a decirle, ¿dónde naciste? Porque ya calculé su edad, pero ¿dónde? Entonces me dice, en Tokio, no es lo mismo que en Kenia, que en Ecatepec, que en Michoacán, no es lo mismo. Y después, me voy entrando en su biografía singular y nunca la podría agotar. Entonces, ¿cómo te encuentras? El otro me dice, mal. Pero si ya tengo una cantidad de indicaciones, empiezo a formarme una idea de qué es lo que puede pasar. Schelling, en 1841, dio en Berlín una conferencia sobre filosofía de la revelación. Y Levinas después combinó esto y dijo, las cosas se manifiestan y lo que aparece de ellas son fenómenos. Pero los seres humanos en su libertad se revelan. Y entonces ya no son fenómenos, sino son epifanías. Entonces es otro el estatuto del sujeto. El sujeto no lo puedo nunca del todo comprender en mi mundo como comprendo otra experiencia. Yo sé lo que es el agua, en fin, por mi experiencia. Claro que una cosa, también el agua guarda sus ámbitos de desconocido en el cual la ciencia puede avanzar, pero estamos a un nivel que nunca será así, ¿no? Manifestación de lo real, pero nunca revelación desde una libertad. Y libertad aquí quiere indicar que el otro es incondicionado de mi mundo. O es decir, yo comprendo, prendo todo, comprendo lo que ha sido experiencia en mi mundo, pero cualquier otra persona, aún que viva conmigo siempre, no la puedo comprender del todo en mi mundo, se me escapa. ¿Por qué? Porque es otro mundo con otra libertad. Simple, el otro. Eso significa que el otro es trascendental en mi mundo. Y a eso le voy a llamar exterioridad. Y esa exterioridad del otro se va a manifestar en toda estructura social, política, sistémica, diríamos con Luhmann. El sistema tiene un entorno. Y el otro, en tanto miembro del sistema, es conmigo parte del todo. Pero nadie solo parte del todo. Es decir, en un circo, un perrito domesticado que hace unos malabarismos hermosos y todo, yo uso la palabra, está domesticado. Quiere decir que está definido desde la totalidad del mundo y de la agenda que el domesticador le ha dado, y el perro no puede salirse de esa agenda. Pero el payaso no es un perro. Y un día el payaso puede decirle al patrón del circo, me voy, No, no, no, te necesitamos. Me voy. Chao, y se va. No es un perro. No fue domesticado. Aprendió a ser payaso como la función del circo. Pero no es un perro. O es decir, pudo dejar el sistema donde se encontraba. Porque es trascendental al sistema. Porque además el payaso es padre de familia y además puede ser ciudadano de quizás otro país como extranjero y además puede tener muchos otros sistemas a los que forma parte, no solo el circo. Entonces el sujeto trasciende a cualquier sistema posible, claro que político. Si el sujeto fuera algo así como un objeto varado, una pelota de fútbol más alargada de esta del fútbol americano, y un sistema o el mundo fuera como un campo, el sujeto es, si esto fuera el campo político y esto fuera el sujeto tiene dimensiones por arriba y por abajo del campo político. Yo no soy solo ciudadano, soy muchas otras cosas. Y entonces, tanto que son muchas otras cosas, trasciendo el campo de lo político. Y yo soy entonces un sujeto trascendental. Y desde esa mí, no pertenencia solo al campo o a un sistema político, que no es lo mismo, el sistema político es el liberal, por ejemplo, y en cambio el campo político es donde se dan todos los sistemas, mundo, campo, bourdieu, sistema, luma, no es lo mismo, los compagino, los articulo y los supero a los dos. El sujeto es trascendental a cualquier sistema en tanto que no se agota como función dentro de uno de ellos. Eso es interioridad. Entonces que me diga que el sistema económico se ha globalizado y no hay exterioridad, sería decir, todos los seres humanos somos miembros de un sistema económico como productores y compradores y ya no podemos salir del más. Entonces, ¿cómo podemos hacer una revolución? Lean la tesis sobre Feuerbach de Marx y dice justamente que el sujeto debe poder trascender al sistema, sino como lo cambia. Algunos creen que Marx piensa que las instituciones determinan al sujeto y el sujeto está determinado por las clases y por todo. No, el sujeto como trabajo vivo no es económico y es subsumido en un sistema económico, pero la subsunción del trabajo vivo en un sistema económico como el capitalista lo hace ser trabajo asalariado, pero el trabajo asalariado no agota todas las posibilidades del sujeto como trabajo. Por eso es que puede hacer una revolución al capitalismo, si no estaría ya atado de por vida. Entonces miren qué simple, señor Veraz, colega marxista. Lo que pasa es que es economista y no filósofo, tenemos problemas. Marx era filósofo y economista, era inteligente, pero los marxistas son uno u otro, hay poquitos como Bolívar y otro, que son los dos, entonces son los que salvan. Los demás no pueden entender el tema. El sistema económico, aún el más perfeccionado, será siempre trascendido por los sujetos y nunca podrá ser englobado ni siquiera en el reino de la libertad, que sería el tiempo de trabajo cero. Yo no trabajaría nada y ya entonces en la economía estaría liberado, pero haría otras cosas y en los otros sistemas me podrían estar dominando también, erótico, cultural y otros. Entonces las cosas son más complejas. Exterioridad es justamente el plus que cualquier sujeto tiene de no ser solo miembro de un sistema o campo práctico como el político, por ejemplo, o el económico. Entonces, la crítica va a venir desde esta exterioridad del sistema. O es decir, va a venir desde aquel nivel en que el sujeto no se agota como siendo miembro. Pero además, el sujeto, al ser negado por el sistema, guarda mayor trascendentalidad. ¿Por qué? Porque es más otro. En un sistema económico, el que es rico, pues es más idéntico al capitalismo y más se va a jugar por él porque le va muy bien. Pero el explotado por el capitalismo le va muy mal. Y entonces diría, yo quiero más bien un sistema futuro que no sea este porque la paso mal. Además, como no tengo nada, porque soy pobre, no tengo nada que perder. Por lo tanto, sueño algo que viene, que es donde puedo tener algo. Entonces, yo soy libre ante el sistema. El que es libre ante un sistema es el oprimido por el sistema, si es que cobra conciencia. El que domina el sistema es libre porque puede hacer todo lo que quiere, pero ante el sistema no es libre. Es decir, la clase dominante de una totalidad es libre ante todos los entes del mundo, pero es el más esclavizado del mundo como tal. Porque no puede poner en cuestión al capitalismo del cual él es rico. En cambio, el que sufre el capital, justamente, es el esclavo en todo lo que ese mundo tiene como entes. No tiene nada. Pero ante el sistema como totalidad, es el único libre. Porque puede decir, cambiémoslo. Es claro, si lo único que hace es sufrir. Puede decir, paradójicamente, los actores del cambio histórico son los oprimidos y son los que sufren los sistemas. Los sistemas no cambian por arriba como pensaba Hegel, que el espíritu del mundo tomaba Grecia, Traeger, y después, cuando ya había exprimido a Grecia como una naranja, ¡pum!, saltaba Roma y luego saltaba al imperio germano latino y luego saltaba al estado moderno inglés y por arriba, por las élites. Esa es la visión hegeliana de la filosofía y la historia. No, nunca un dominador va a dejar el sistema. Este sistema es el mejor posible y además todo pasado es lo mejor, porque el pasado es lo que justifica el presente y en el presente yo estoy bien. En cambio, el que sufre el sistema va a decir, el pasado, sí, pero en él voy a tener la memoria de las víctimas, Walter Benjamin. Y yo soy una de esas víctimas. Por lo tanto, el futuro es lo que yo espero que cambie para no ser víctima. Entonces, construye el futuro. Él construye, el historia se construye por abajo. Es una filosofía de la historia, completamente distinta. Pero ¿de dónde surge? Desde la trascendentalidad del oprimido con respecto a el ser participante del sistema. Por eso que los primeros códigos jurídicos que conocemos, allá 2300 años antes de Cristo, hace 4500 años, en la Mesopotamia, no lejos de Bagdad y de Basora, esa región, que estaba antes que los húmeros y acadios, los grandes reyes, y que hicieron los primeros códigos que conozcamos y escritos en el sistema cuneiforme. Hammurabi dice, por ejemplo, hice justicia con la viuda, con el huérfano y con el pobre. Hacer justicia con mi mujer en el machismo, pues funciona, porque soy yo mismo, Aristóteles. Pero hacer justicia con la viuda, que es la mujer del otro, eso ya es más complicado. Eso ya es respetar al otro. Y entonces esto ya es una justicia en un sentido más crítico, porque supera la totalidad y asume la alteridad. Alteridad voy a llamar a eso otro. Entonces, el esquema va a ser que la alteridad es el mundo del otro, otro alter, alteridad, otridad. La otridad irrumpe en mi mundo como cualquier sujeto humano, pero mucho más como el sujeto oprimido por el sistema, que es más negado por el sistema, porque es explotado. Y entonces, en el esclavismo el esclavo, en el feudalismo el feudo, en el capitalismo el trabajo asalariado, en el socialismo real, él es no miembro del partido. Y en la China, hoy, hay 6 millones de miembros del partido y antes había 200.000, 300.000 mandarines. Y esos mandarines gobernaban y ahora mandan los miembros del partido. No ser miembro del partido es ser un poco excluido del poder. Ahora, además, miren cómo eso es un sistema férreo, estalinista en China. pero al mismo tiempo capitalista, lo cual ha demostrado que el capitalismo funciona mejor con un totalitarismo que con una democracia. Y lo cual demuestra que el socialismo real no era la realización plena de la clase obrera, sino de una burocracia. Y entonces estamos ante el siglo XXI, que tenemos que abrir los ojos para dónde vamos, porque necesitamos una nueva política completamente distinta. Pero eso sería para hablar largo. El otro, en cuanto que otro del sistema siempre. Pues sí, ustedes son alumnos y yo profesor, es nuestra definición. Pues ustedes no son solo alumnos, sino que son muchas otras cosas. Y entonces, desde esas otras experiencias que ustedes tienen, si yo fuera un dictador aquí y los quisiera dominar autoritariamente con una pedagogía que de paso de tanto hablar es bastante autoritaria. Me gustaría más hacer un seminario, pero para eso tengo la maestría. Pues sí, donde podemos discutir más. Aquí hay que meter todavía a la computadora un poco de insumos, para que después puedan empezar a funcionar la computadora y devolverme como objeciones argumentadas lo que digo y me la hacen pedazos. Pero primero tienen que tener algo, así que no es tan dominador el poder cargar la computadora primero de alguna información que lo que estoy haciendo. Somos miembros de un sistema donde cumplimos funciones, pero nosotros cumplimos muchas otras funciones en otros sistemas y en la vida cotidiana, desde donde justamente no hemos querido estar aquí cumpliendo esta función, pero no por la facultad, sino por aquellas razones que tuvimos no estando en la facultad. Esa es la trascendencia. En el fondo, soy alumno o soy profesor de la Facultad de Filosofía por razones que me nacieron antes de estar en ella, que lo viví en la vida cotidiana, aunque sea leyendo libros filosóficos, pero no como facultad, sino como un libro de cultura general que me dijo, oh, muy interesante, me voy a especializar en esto, pero entonces no fue esto promovido por la facultad, sino fue promovido por experiencias externas a este sistema que después le va a dar los recursos. Entonces, esa trascendentalidad es de todo sujeto con respecto a todo sistema. Somos miembros de un sistema, pero nunca del todo. Y en ese sentido, Antonio Pardo me dice, la totalidad no es una categoría sostenible, y yo estaría de acuerdo. La totalidad nunca se puede cerrar del todo, ¡bah!, como el perro en el circo está encerrado, sino que está siempre abierta, porque cada miembro trasciende al sistema y por todos lados hace agua. Sin embargo, logra una cierta coherencia de un sistema que funciona en la medida en que cumpla exigencias mínimas. Cuando ya no la cumple, el sistema empieza a no funcionar, es decir, la institución se corrompe y ya no sirve y hay que cambiarla. Además, se necesita una cierta disciplina también, que no es necesariamente dominación. Bien, somos miembros, pero vuelvo a repetir, los que sufren injusticia y sufren la exclusión del sistema y en referencia a él, son los que se manifiestan más otros del sistema. Más otros. Entonces, Hammurabi dice, he hecho justicia con la viuda, con el huérfano y con el pobre. Es un derecho muy extraño. Porque aún hace justicia con el extranjero. Quiere decir que el bien común de la patria no es el bien final de ese derecho. El bien final de ese derecho es la humanidad. Porque tiene que hacer justicia con los extranjeros. Quiere decir que es un derecho tremendo, es un derecho superior al romano y al actual hace 3.500 años. Mire, tanto es así que les comentaba de que anoche mismo he estado viendo un programa de qué pasa con los inmigrantes africanos en Europa. Los nuestros se mueven en el desierto, y muchos, pero les debo decir que hay más africanos que se mueven ahogados en el Mediterráneo, porque ellos tienen que salir del África en bol, como los cubanos. Pero lo único que no son 100 millas, son 170 millas de Marruecos a Sicilia, que es el puntito más cerca. Pero si se escapa a Sicilia unos kilómetros, ¡ah!, le toca el Mediterráneo hasta Marsella y son 800 millas y se mueren. Porque salen en barquitos de porquería, flotadores, con unas máquinas que si tienen, le ponen una gasolina para 150 millas kilómetros y si le escapa del rumbo o se le anda mal el aparato, se ahogan. 13.000 barquitos había en un puerto de Sicilia en este programa. 13.000, ¿no? Y el caso trágico de un pescador que encontró una balsa flotando con 37 hombres y mujeres que si no se los salvaba ahí al día siguiente estaban todos ahogados porque ya eran de un barco que se había hundido. Entonces los subió arriba del barco, perdiendo, trabajar un día entero un barco de pesca, lo cual es una pérdida económica muy grande. Y entonces llegó, no a Sicilia, sino llegó a la bota italiana, a Nápoles, y dijo, aquí estoy yo, vengo con 37 refugiados que encontré en el mar, y pido permiso para entrar y seguir mi pesca. No se le permite entrar. ¿Cómo usted va a traer 17 personajes que no tienen permiso? No se lo permitió. Fue a Roma, ahí en el al puerto, no, a Génova, ya tenía una semana y no podía desembarcar. Puede decir que estaba perdiendo su trabajo este hombre. Bueno, al fin desembarcó en un puerto, lo metieron preso por estar negociando con personas, como si él vendiera personas. Y lo metieron preso y tuvo meses. Entonces el hombre dice, mire, un hombre que se compadeció del extranjero, miren lo que le pasa en Europa. Entonces estamos mejor con Hammurabi que hoy, que dijo hay que hacer justicia con el extranjero. Es decir, el otro se manifiesta en su plena exterioridad, en aquel que no tiene defensa ante el sistema. El hacerse cargo del sufrimiento del otro y expresarlo filosóficamente es la teoría crítica. O es decir, hay que situarse desde la realidad de la negatividad, los efectos negativos del sistema, para desde ahí criticar al sistema y darle al sujeto conciencia lo que tiene que hacer. Eso es la filosofía política crítica de este semestre. Ahora yo creo, ya he explicado cómo funciona la política, cuáles son todos sus mecanismos, niveles, todo en la arquitectónica, que es un libro que va a salir ahora, les puedo dar un apunte. Son 500 páginas diciendo cómo funciona la política sin conflicto, como totalidad. Pero ahora le voy a decir, pero eso que expliqué en abstracto, en concreto, es imposible, porque nada funciona perfectamente. Y como no funciona perfectamente, hay efectos negativos, y el efecto negativo son los que sufren, y los que sufren les voy a llamar las víctimas, con Walter Benjamin. Y desde las víctimas, voy ahora a criticar el sistema vigente, y eso va a ser la política. Se llama política de liberación, la crítica. El primero es política de liberación, la historia. La segunda, la arquitectónica. Y ahora, la crítica. Voy a explicar la crítica. ¿Cómo se desarma, cómo se deconstruye todo lo que es la arquitectónica? Y hablé de la praxis y ahora voy a hacer de una antipraxis. Voy a hablar de las instituciones y voy a decir cómo se transforman las instituciones. Voy a hablar de los principios y ahora cómo hay principios críticos que vienen a poner en cuestión los principios abstractos que ya he dicho. Es el momento de la crítica. Bueno, ya se hicieron las cuatro. Lean, si pueden, en la filosofía de liberación estos dos parágrafos y si pueden también consíganse 20 tesis de política, léanse de la 1 a la 10 como para enterarse. Vamos a empezar en la tesis 11, que es el tercer tomo, y después le iré dando material sobre esto que dije a la Escuela de Frankfurt en mi ética de liberación, capítulo 4. Ahí tienen 100 páginas. ¿Qué es lo crítico? ¿Cómo funciona? En Horkheimer, Adorno, en Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Levinas, una cantidad de gente. Todo esto en una cantidad de gente con cientos de notas, y ahí ya planteé, porque en realidad esta ética, que ahora ya no dicto en los primeros semestres de esta facultad, el capítulo 4, 5 y 6, esta parte, son 300 y pico páginas, ya es la política crítica, porque yo digo, voy a hacer ética, pero no quiero primero explicar la ética abstracta y después aplicarlo a la política. Voy a hablar de la ética, pero ya aplicándola a la política. Que sí, que aquí en realidad los ejemplos que doy todos ya son la política. Pero lo único que es como ética. Ahora va a ser esta parte explícitamente como política más compleja. Entonces, si alguien tiene todavía más paciencia y quiere saber más, mi ética, desde la página 309 hasta el final, es lo que voy a hacer en este curso. Bueno, seguimos. El próximo. Entonces, hoy no vengo, pero si quieres...